best. It's your happiness that matters most of all. But if she ever breaks your heart, if the teardrops ever start, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando. Drive away every teardrop.